Estoy durmiendo en la mañana y mientras duermo va saliendo el sol, el sol. Él me despierta y me levanto y mientras tanto canto una canción. Tra-la-la-la. Me desperezo, ahora bostezo y rapidito me voy a baño muy contento, me lavo la cabeza y los pies. De las orejas no me olvido, ni de la panza, ni del ombligo. Y al terminar me secaré muy bien. Con perfumarse y a peinarse, y hay que lavarse los dientes también, también. Ya son las 8. Zapatos me voy a poner. El desayuno ya está listo y me lo tomo bien despacito. Yeah.